También se quejó, ya que los capataces del taller son los únicos imputados, y dudó acerca de quién puede estar pagando los honorarios del costoso abogado.